Bienvenida y bienvenido a esta nueva edición de Cambiando de Tema, un programa de Radio Almaina que podéis escuchar los miércoles de 1 a 2 del mediodía y los viernes de 8 a 9 de la tarde en el 107.1 del dial o desde el streaming de la web radioalmaina.org. Y en esta ocasión recuperamos el formato habitual que nos acerca a la cultura musical de nuestra invitada. En esta ocasión nos acompaña Stratos con una selección de versiones. Buenas tardes, Stratos. Hola, muy buenas a todas y a todos. Muy feliz y contento de estar aquí por segunda vez. Hoy vamos a hacer un especial de versiones auténticas y provocativas. Hemos tenido bien llamar el programa No Digas Cover, Diversión. Pues vamos a ello, ¿o qué? Venga, vamos al lío. Vamos a empezar con una versión de los Depeche Mode, el Personal Jesus. Hay dos versiones por ahí muy buenas, una de Marilyn Manson y otra de Johnny Cash. Al final he elegido la de Johnny Cash, que a mí el country, el folk y todas estas cosas americanas me la traen al pairo. La verdad es que esta canción es muy bonita y merece la pena ser escuchada. Y hay otra de un grupo que canta en castellano, que es para partirse la caja. Esa no la conozco. Pues que ahora no me acuerdo cómo se llama el grupo, pero es súper graciosa. Me la tienes que presentar. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who's there. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone, by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone to care. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone, by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. reach out and touch things. Qué vozarrón maneja nuestro amigo Johnny Cash. La siguiente va a ser una versión de la Velvet Underground, de Lou Reed, recientemente fallecido, y JJ Cale. Es de su primer disco, que se llama Velvet Underground and Nico. El que hizo la portada y el que puso los dineros para el mismo fue el mismísimo Andy Warhol. La canción es I Waiting for the Man. Si sustituyes el man y pones camello, vendría a ser Estoy esperando a mi camello. I'm waiting for my camello. Genial las Velvet Underground, no menos geniales los Yuka Saps. Y corriendo cogemos el metro y nos vamos a la bella y ultracatólica Irlanda para rescatar una canción tradicional, Whiskey in the Jar. Dicha canción la popularizó en 1972 un tipejo llamado Thin Lizzy, pero nosotros vamos a escuchar la versión de Metallica, Whiskey in the Jar. Captain Bell, Madre mía, qué jaleo tenía a última hora los Metallica. Ahora nos vamos a ir con un clasicazo de música skin, de música hoy. No confundir los skin tradicionales que son antirracistas con los Boneheads. La canción sería If the Kids Are United. La versión es de los Atrity Night Riot, de 1992. Este es un grupo muy comprometido políticamente hablando, antinazi, antifascista. Muy conocido un vídeo suyo, unos disturbios en Berlín, en los que salen cantando Fuck the Police encima de un camión mientras hordas de punkis se pelean con la policía. Y el final del vídeo, por supuesto, no es otro que ellos detenidos. Vamos a escuchar If the Kids Are United, una versión digital hardcore. ¡Pum! Cómo me molan los Atari. Un concierto de este grupo debe ser brutal. Hace poco tenían previsto una fecha en Madrid, pero al final la suspendieron, así que habrá que esperar. Vamos a seguir con sus satánicas majestades, los Rolling Stone. La canción es muy famosa, Satisfaction, y el grupo que ponemos de versión es Devo, que viene de Evolución, un grupo americano de los primeros 70, muy marciano, tanto la música como el aspecto, y su equivalente español podríamos decir que son los Aviador Dro. Vamos a escuchar Satisfaction, Devo. Mm. Es el turno de los Doors, con Jim Morrison al frente, tipejo que le gustaban las drogas psicodélicas, el alcohol, que daba conciertos de espaldas al público, con la minga afuera, conciertos que no podía terminar porque lo sacaba la policía del escenario. Un tipo que murió a los 27 años, coincidentemente con la misma edad que Amy Winehouse, que Janis Joplin, que Jimi Hendrix, que Kurt Cobain. Así que si eres rockero y andas por los 27, ten cuidado. La versión es del grupo Ministry, es el Roadhouse Blues. I'll tell you this, man. All I wanna do is have my kicks before this whole shithouse goes up in flames! We'll be right back. contundentes los Ministry. Hay grupos que evolucionan, que cambian un poco. Lo de los Ministry es brutal. Tiene los tres primeros discos, no se parecen en nada el uno al anterior. Empezaron con un poco de New Wave, sin pop. Pasaron a un poco de EBM, que puse música un poco más sinistrilla, más con ritmo más durete, y lo último ya industrial a tope. Y a continuación toca ponerse de pie porque vamos a hablar del señor Iggy Pop. Vamos a poner The Passenger en la versión de Susie and the Banshees. Siguiente en nuestra lista va a ser el Good Save the Queen de los Sex Pistols, versión Motorhead. Los Motorhead es uno de los grupos que tiene récord de decibelios en los conciertos. Yo, de hecho, he estado en un par de ellos y lo he visto a la gente con los tapones. De primera no tiene mucho sentido, pero puede ser que sí, ¿eh? Que te pueda destrozar los oídos. Es el Good Save the Queen y el grupo Motorhead. Hombre, te digo yo a ti que en Alemania venden, en los conciertos de hardcore, te venden directamente los tapones en la puerta, y a mí me parece una increíble idea. Ya te lo digo, sí. Es el turno de un par de versiones en castellano. La primera es del mítico Rosendo Mercado, ¿De qué vas?, que está dedicada a su hijo, y la versión es de Siniestro Total, este grupete conocido por todo el mundo, cuyo primer nombre era Maricruz Soriano y los que afinan su piano, hasta que se dieron un testarazo bueno en su Renault 12. Hace poco se murió Germán Copini, que era el cantante del primer disco, y vamos a escucharlo, ¿De qué vas? Los pies en el suelo, dime de qué vas. Piensas que ya puedes decidir, no sabes dónde estás, solo te preocupa dar el pego. Maldición, eres un corazón salvaje. ¿De qué vas? Siempre impresionando como el trueno. Dime de qué vas. Si aún no has aprendido a sonreír, confundes marginal con nunca verán lo que yo quiero. Siempre se gana la partida. Maldición, eres un corazón salvaje. ¿De qué vas? La verdad es que tu padre te dedique esta canción, se las trae, es una grande putada. Vamos a continuar con mis queridísimos Parálisis Permanente. Es una versión de Iggy Pop and the Stooges, I Wanna Be Your Dog, que en español vendría a ser Quiero Ser Tu Perro. Maravillosa versión la que nos regalaron Parálisis. Nos acercamos al final, vamos a poner un par de versiones de tema Psychobilly. El Psychobilly vendría a ser una mezcla entre rockabilly y punk rock. Les gusta mucho hacer versiones, sustituyen el bajo eléctrico por el contrabajo. Y vamos a empezar con... ¿dónde estás? Una versión de Los Clash, el Chulas Stay and Chulas Go, que vendría a ser Me Quedo o Me Voy. La versión es de Crewmen. Y el de Yasa. Should I go now? day or should I go now? Should I stay or should I go now? Well, in my state, there's gonna be trouble. But if I go, it's gonna be double. So you gotta let me know. Yeah, should I stay or should I go? The game is gonna begin. ¿Cómo me pone el Psychobilly, por Dios? La siguiente es una canción muy famosa, es el Tainted Love. Yo pensaba que era del grupo Soft Cell, un grupo de los 80 así siniestrote. Y mentira, la original es de Gloria Jones, que es del 1964. El grupo que vamos a escuchar que la versionea es The Swampies, y la canción, ya lo he dicho, Tainted Love. Terminar este especial de versiones, vamos a poner a la diva punk opereta Nina Hagen haciendo una versión del My Way de Frank Sinatra. Adiós, amigos. I'm certain I've lived a life that's full. I travel each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Demand! Bueno, pues hasta aquí la selección que nos ha traído Estrato. Pues muy contento de haber venido. Espero que me invites otra vez. Si me dejas, haremos un especial de música satánica. Claro que sí, se te va a convertir en nuestro enviado especial al más allá. Pues nada, un saludo y... Venga, saludos, abrazos, besos y una colleja al que se la merezca. Así empieza esta nueva edición de Mujeres que me encantaron y en esta ocasión se la vamos a dedicar a este tema tristemente tan en boga últimamente, que es el aborto. Y el grupo que vamos a presentaros se llama Perra Vieja, es un grupo que viene de Madrid y el tema se llama aborto. Y buscando un poco de información sobre este tema he encontrado un pequeño texto escrito en primera persona, o sea que qué mejor para presentar al grupo que un pequeño texto escrito por ella. Y dice así: Perra Vieja nació del aprendizaje en resolución de conflictos. Ya se sabe que es difícil llevar todos estos procesos de una manera sana, pero hacerlo es una muestra de sabiduría, de esa parte de viejas que está en todas nosotras, pero sin olvidar que ladramos, mordemos, nos crece el pelo por todo el cuerpo y disfrutamos aullándole a la luna, como perras que somos. Pues nada, os dejo con el tema aborto de Perra Vieja. No hay argumento que puedas construir. No es debate que yo pueda decidir. Cuando el médico se permite juzgar, él ni siquiera sabe lo que vale mi vida. La religión no sabe ser mujer es prohibida. Las leyes al servicio de quien olvida que ellos no paren. ¡Aborto! ¿Por qué me sale del coño? Nada más, hasta aquí este programa. Recordaros que vamos a dejar la lista de los temas que han sonado en el blog del programa, que podéis encontrar en cambiandodetema.radialmaina.org y que ahí también podéis descargaros el podcast y que lo disfrutéis tanto como lo hemos disfrutado nosotras.